cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. Gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras al universo Nicosia. Bueno, la música para mí pues es un acompañamiento, digamos, para todo lo que es mi vida. Pues es algo que si no estuviera, pues habría que inventarlo, porque realmente, pues es que yo no puedo. O sea, hay veces que estoy con alguien, yo desconecto a veces. Queda feo decirlo, pero que me voy con la música un momento, desconecto, descanso y después vuelvo a estar en la conversación. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Bienvenidos hoy a La Colifata. Hoy empezamos a conectarnos en directo con La Colifata. Desde ahora, todos los miércoles, saldremos en la Radio Colifata desde Argentina porque emite 24 horas y nos permitirán que en su emisora de 24 horas de La Colifata salga nuestro programa en el aire todos los miércoles de 4 a 6 en España. En Argentina no sé el horario, perdonadme. Tendremos que venir a ver el horario. Pero os damos muchos besos, muchos abrazos a todos los colifatos, a los que están, a los que estuvieron y a los que estarán. Y a todos desearles un buen encuentro y a ver si la tecnología hace que otro día nos conectemos, podamos hacer un programa entre los dos. Muchas gracias por invitarnos a estar en vuestra emisora y adelante, compañeros. Gracias. vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Bueno, es tiempo de programa. Hoy vamos a hablar de usos y abusos de las religiones. Tendremos a invitado a José Canal, antropólogo. Bueno, ya dejó de jubilado, pero sigue haciendo sus pinillos, sus cosas. Y bueno, un gran antropólogo de todos los tiempos y de todas las épocas. Luego tendremos una entrevista con Delfín, nuestra querida nicosiana Delfín, que tiene un proyecto de arte, Pandora, que nos lo va a explicar, que lo vamos a hacer junto con un grupo de artistas del atelier de Nicosia y un grupo de bailarines que se quieran, y ella lo explicará más bien. Entre ellos, la profesora Esona, el que lleva el grupo de bailarines, y haremos una performance, ya lo irá explicando ella, luego le daremos paso. Y bueno, y tendremos a Marcelo en los últimos 10 minutos del programa, que nos interpretará una música. Espero que Eugenia nos lo haya traído de invitado y esté en ello, porque es la encargada Eugenia de ello. Y además todos los demás nicosianos, como vamos hoy apretaditos de este tiempo, pues os saludo a todos. Os voy a nombrar. Martín. Hola. Felicidades, aniversario, cumpleaños feliz. Felicidades, Martín. Bueno, dice que vamos a cortito de tiempo. Natalia. Buenas tardes para el coche y buenas tardes para ti. Saluda. Hola, buenas tardes a Gabriela. Gabriela. Santi. Hola, buenas tardes. Silvia. Hola, buenas tardes. Luisa. Hola, nicosianos y nicosianas. Nacho. Salud. ¿Y Delfín? Hola, buenas tardes. David. Hola, buenas tardes. Bona tarda a tothom. Xavi. Hola. Isar, el Josep i l'Eugènia, l'altra Eugènia, tothom. I la Dolors, que la coordinava avui. Jo soc la coordinadora avui. Bueno, saluda a tothom. I ja hem saludat a la Grifata, hem saludat a les ràdios amigues, que són moltes, i ara ja poques vegades les anomenem, perquè poques vegades les nombramos, perquè són moltes, però algun dia sí que les nombramos. Quan és Alberto, ell no perdona i les nombra totes. A totes elles, moltes gràcies per escoltar-nos. I bueno, empezamos con les reflexiones i empezaremos con Santi. Adelante, Santi. Gracias, Dolors. Uso y abuso de las religiones. Reflexión. En nuestra cultura judeocristiana, en el pasado se consideraban a los enfermos mentales como endemoniados, vinculados a exorcismos, adoradores del diablo desposeídos de alma. Por el contrario, las religiones animistas pueden adorar al sol, a la luna, a los cuerpos celestes, a la naturaleza o sus representaciones, como una flor, una concha, una hoja o la lluvia. El miedo del hombre a dejar de ser, a la muerte, necesita justificar la escatología a la muerte como proceso natural, ya que se llena de misterio, quizá oscurantismo. La muerte óntica, la muerte del ser, es una manifestación ejemplarizante. La muerte del yo, la razón de los otros o otras, respecto a mí, a mi vida, a mis equívocos, al criticar a otros hasta humillarlos, para que no me desposean a mi razón. La lucha del bien y el mal, el de la justicia, llega al extremo de matar el alma de los que reniegan de la religión. El vivir a su aire, dejarse de rezar, de respetar lo que se conoce como palabra de Dios, la Biblia. Los que blasfeman, la Iglesia los considera pecadores. Y el pecado, la muerte del alma, la victoria del orgullo. El considerar que Dios ha muerto en una sociedad moderna, avanzada, civilizada. Por eso la muerte, como la fe, se considera un paso a otra dimensión mejor. El cielo, el castigo de la injusticia, una respuesta a un valle de lágrimas demasiado apegado al dinero y no a los valores humanos. Aforismos de Luisa, que son muy buenos también. Gracias, Dolores. Bueno, esta canción de que hace la J, sobre todo, yo qué sé, porque cantaba muy bien y esta canción nos salía, pero estupenda. Y bueno, vamos a dejar temas tristes atrás y voy para el primer aforismo. Y dice así: si al principio de un largo viaje conociéramos todas las dificultades que nos esperan, pocos lo emprenderían. La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. Si una persona tuviera tantas ideas durante el día como cuando sufre de insomnio, amasaría una fortuna. Si estudiamos, lo hacemos para comprender. La luz se apaga, la luz se enciende, todo es posible menos que trabajo encuentre. Solo hay toda la oscuridad cuando cerramos los ojos y aún así hay un punto de luz que nunca podemos evitar. La distracción es importante porque simplemente dejas de pensar y de vez en cuando es buena para descansar. Existen las revoluciones porque alguien nos quiere mandar. El trabajo bien hecho no consiste en ir más rápido, sino en hacerlo perfecto. Y para eso se tiene que tomar su tiempo. Es repentino el nacimiento, es repentina la muerte. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dinos, bienvenida. Dinos. Bueno, pues nada, que como no me animo a venir porque me cuesta tanto, así tan pronto, pues quería hablar pues mi opinión de la religión o de las religiones, ¿no? Pues mira, resulta que yo he sido una persona que hoy en día me considero agnóstica, ¿no? Que si sí, si no, si hay, si no hay. Pero yo siempre había ido a colegios de monjas y la verdad es que buscaba a Dios, me iba a la iglesia, me leía el misal de aquellos tiempos, tal, rezaba, yo me persignaba también cuando salía de casa, cuando no, pero no me sentía satisfecha, no, porque tenía tantos problemas ya de adolescente, pues el acabose, porque he sido una persona muy complicada yo. Pero con el tiempo, o sea, ya conocía a mi marido también, que él quería a Dios y lo amaba y creía a mí es, ¿no? Que es porque él había sido seminarista. Y qué cosas, mi padre también fue seminarista y eran que creían, iban a misa, pero luego dejaron de creer los dos. Y ahora, hoy en día, mi marido es ateo, mi padre ha muerto, pero ya no iba a misa, ya no estaba tan. Y yo, pues veo que la religión sirve para la persona que cree en su religión y que la ayuda. Y entonces me parece muy bien, pero yo es que no entro en una religión, no sé si me entiendes. Sí. Yo, por ejemplo, los testigos de Jehová, con perdón, son los más pesados del mundo y los más machacones. No los puedo ver, porque he tenido la ocasión de tratarlos. Tenía una amiga, pues que se ha dejado la juventud allí y está peor que yo en todos los sentidos. Y no pueden ir a ningún sitio y todo es pecado y tal. Hombre, al menos la religión católica se puede entrar en la iglesia, no nos dicen no vayáis a otras iglesias. Después conocí a un evangelista también, que no podíamos llevar medallas. Que bueno, en fin, ahora lo que pasa es que a veces parece que sí que siento a Dios. Parece que me acompaña en los caminos tortuosos, pero luego se va. Pero a veces digo, lo he encontrado. En fin, es una cosa para mí un poco así complicada, que no sé. También sería muy triste que no existiera nadie, pero que no hubiera ninguna cosa que después de muertos, ¿no? pero ¿quién lo sabe esto, no? Pero indudablemente todo lo que está hecho, la creación y todo esto, ¿quién lo hizo y cómo se ha hecho? En fin, muy complicado, no sé, pero yo tengo esta opinión. ¿Me habéis entendido? Sí, perfectamente, sí. Te hemos entendido. Recogemos aquí tu reflexión, sí. Y luego cuando estemos con Josep, que va a hablar de tres puntos, sí, de la religión, ya verás que habla todo este tema y podemos debatir mejor, pues, el tema. Ya, ahora os leo un pequeñito de lo mío, sí, que luego tiene continuación otro día, pero que está, yo le tengo mucho sentido, porque aquella noche resulta que al día siguiente fue aquello de los atentados de Madrid, aquel tren, el 2004, y algo tiene conexión. Yo lo que escribo a veces lo vuelvo a leer y digo, pues si es como una premonición de algo, así, ¿me entiendes? Bueno, pues no voy rapidito, que no pierdo más tiempo. Mira, se llama Mi gata blanca. Es madrugada y estoy triste, mi gata no viene. Mi gata blanca, mi gata luna, mi gata inquieta, como la misma noche en la que estoy llorando. Te diría tantas cosas, vida perdida. En este instante quisiera una magia, quisiera un anhelo, quisiera un camino que me llevara a recoger lo que no tuve, lo que se fue, lo que el viento siempre olvidó. Quisiera llamar a un amigo, pero ya es tarde. Quisiera poder cantar, pero tengo frío. Quisiera reír, pero se me heló el alma. Quisiera encontrar toda la verdad de por qué desperté, sin querer volar, sin querer vivir, sin querer morir. Cierro los ojos, te veo, mirada oscura, mirada bruna, mirada ausente, en la que se pierde mi pensamiento. Mi gata no viene, estoy triste y es madrugada. Mi gata inquieta, mi gata luna, mi gata blanca, como la misma noche en la que estoy llorando. 4/4/2004. Pues muy bien, muchas gracias, Sido. Pues ya, sabes, ya lo escucho ahora, ¿eh? Y esperamos que nos vuelvas a llamar otro día y en el debate pondremos tu reflexión, sí, en el debate, ¿vale? A ver si me animo a venir. Cuando persona, quieras, estamos aquí. Cuando quieras. Es que me pasa eso, que no estoy bien, pero bueno, como todos, ¿no? Pero bueno, ya a ver si con el tiempo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Sido. Adiós. Continuamos con música. El rebelde David nos va a leer su escrito. Adelante, rebelión. Bueno, pues sí, cada vez utilizo más la inteligencia, que también la tengo, y menos el exabrupto, para que no los que quieren pues no puedan ir y decirme, ah, mira, solo sabes insultar y solo sabes decir exabruptos. Bueno, allá voy. Funciones de la religión. Religión, palabra del latín religio, formada con el prefijo re, indica intensidad. El verbo ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. Entonces, religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Mío, joder, manda cojones. Res de re, de la familia de re. Res aparece también en palabras como república, que significa cosa del pueblo. Curioso o irónico, quizás también, creo yo, porque ciertas corrientes o pensamientos políticos que han sido, entre otras cosas, consideradas como otra religión, más deportes concretos, equipos deportivos, diversas prácticas con disciplina también, entre otras cosas. Yo personalmente creo que en lo que se refiere al bien y al mal, la religión no me parece imprescindible, porque quien más quien menos siempre o algunas veces, cuando ha ido a hacer cualquier cosa, no ha sentido esa voz interior de la conciencia que te dice que no estás haciendo bien, y después de hacerlo te sientes mal. Por eso creo que no necesitamos a ningún curica de turno que nos venga a inculcar los mandamientos de su Dios. Y más, no sé si todas, pero sí creo que no pocas religiones tienen tres cosas negativas como mínimo en su contra. Y son la recaudación y enriquecimiento propio, la convivencia con los gobiernos fascistas, como se ha demostrado con la religión católica en España, Argentina, Chile, Italia, Alemania, etcétera. Y si me equivoco, que alguien me lo diga. Aparte de eso, también está la negación como individuo libre, la explotación y esclavismo que en la antigüedad y quizás en la actualidad, en según qué sitios, han tenido con sus feligreses, auspiciada por los monarcas, emperadores, césares, etc. El machismo más recalcitrante también forma y ha formado parte de su estilo de hacer, así como la homofobia, la hipocresía, el cinismo y la mentira, el tráfico de influencias, como pasa con el Opus Dei, donde quien más paga, mejor cuidado tiene por parte de estos. La verdad es que es una fuente de prácticas totalmente desafortunadas y erróneas, y no solo para con la católica, también se da con la musulmana, judía, etc. Cuando se tiene el conocimiento de todo esto, es cuando más ganas me dan de decir ni Dios ni amo. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando las aves, dile que viven tus sueños, que no habrá ninguna más que ella. Y ahora, para terminar, como dijéramos, la primera media horita, Javi va a hacer una reflexión sobre la religión, sobre los tres temas que tocamos de la religión, y luego haremos la entrevista del fin, que es sobre arte, y luego volveremos a enganchar con la religión con el Josep, porque así hacemos como un poquito de entrar y luego parar y luego lanzarnos hacia el final todos, ¿vale? A ver cómo la hacemos, a ver cómo sale. Vale, Javi, tus minutos para hablarnos de la religión. Un tastet. Bueno, yo hablaría sobre lo retroprogresivo, ¿no? Lo retro, como dijéramos, es pues la parte mística de esto, de lo que es el ser humano, y lo progresivo sería el avance de la ciencia, lo que tiene que decir el hombre acerca de la ciencia, ¿no? Yo no creo tanto en las religiones como en la espiritualidad, ¿no? Considero que cada persona dentro de sí tiene un cuerpo crístico o tiene una deidad de esto divina que configura al ser humano, ¿no? Como persona que puede alcanzar pues la inmortalidad o puede alcanzar lo que él pues se proponga, ¿no? Pero sobre todo quiero decir que las religiones están haciendo mucho daño y han hecho mucho daño a lo largo de la historia, porque yo considero que ha habido un abuso, como dice el texto de hoy, un abuso en cuanto a que en nombre de la religión pues se han creado guerras, se han creado radicalismos y se han creado muchas historias que no tienen que ver nada con la auténtica espiritualidad, ¿no? También tengo que decir que no hace falta ir a misa para creer en Dios, sino que uno puede tener su pequeño altar y su pequeña creencia en eso, ¿no? También hay muchos maestros como Osho o Krishnamurti, que ellos dicen que no hace falta maestros para alcanzar, pues, lo máximo, ¿no? Pues la iluminación, ¿no? Y bueno, y yo pienso que eso es verdad, ¿no? Yo pienso que estamos rodeados de mucha hipocresía y que realmente no vamos a la profundidad de las cosas, ¿no? De que no investigamos lo que es la filosofía perenne, que se encarga de todas estas cosas. Y bueno, pienso que los individuos a veces se sienten confundidos o por miedo a la muerte creen que a última instancia de esto de su vida quieren conquistar pues la eternidad para tener un lugar cómodo en el cielo, ¿no? En el supuesto cielo. Y bueno, pienso también que las personas, lo de la espiritualidad es una cosa que hay que hacerlo día a día, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta de que el cielo pues nos lo ganamos día a día, ¿no? Y que hay que decir, no puede ser que esta hipocresía de personas que son malas personas, que se comportan de esto de una manera cruenta y despótica, ¿no? Y bueno, y yo pienso que en esta vida cada uno tiene que pasar cuentas a lo largo de su vida acerca de lo que ha hecho, ¿no? Y esto sería la ley del karma, la ley de la causa y el efecto, ¿no? De que cada uno, pues, cuando comete algún acto que tiene que ver con un concepto moral, pues eso reporta o un beneficio o un perjuicio, ¿no? También pienso que las religiones no se tienen por qué instaurar en monasterios e iglesias, ¿no? Yo pienso que esto tendría que ser una cosa más íntima, más de esto del ser humano, ¿no? De hacer una búsqueda introspectiva acerca de cuál es el sentido que cada uno tenemos de la vida, ¿no? Y con información, pues darnos cuenta de si realmente para crecer como personas hace falta pues la espiritualidad, ¿no? Porque yo pienso que la espiritualidad es un fundamento para que el hombre crezca y sea mejor persona, ¿no? Y sea más humano, como dijéramos, ¿no? Y básicamente pues eso es eso. Una llamada de Almu. Hola, Almu, ¿cómo estás? Hola, Dulos, hola a todos. Hola. Hola, cariño. Bueno, pues... Bueno, yo que es que arribaré una vez que me estar, pero ya vas acá para allá. Muy bien. Pues, bueno, volví a saludar a todos. No sé quién hay por ahí porque no he escuchado el programa todavía. Guapa, pues hay mucha gente. Carlos, bueno, de siempre hay mucha gente. Bueno, pues, bueno, ante todo, pues, felicitar a Martín por el cumpleaños. Claro, claro. Y entonces le canto una cosa muy breve, que sabe una canción que me gusta mucho. Voy a cantar, a ver si puedo cantar, ¿vale? A ver. ¿Quién fuera tu trovador, corazón? ¿Vale? Martín, ¿la has cogido? Sí, le he cogido. Vale, era, no me acuerdo. Era de Silvio, Ciro, ¿sí? Rodríguez, se llamaba... ¿Quién fuera? Sí. Que era una canción que a Almo le gustaba, espera que les cuento, que era una canción que a Almo le gustaba mucho, y una vez le quiere hacer un regalo a la que era su pareja en ese momento, entonces me pidió grabar esa canción. Entonces la grabamos juntos para Raúl en ese momento, ¿no? En aquella época. Sí, cumplía 30, tenía la crisis, claro. Entonces decía 29 más 1, sí. Y ahora tengo 35 para 36. Wow, sí que pasa el tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, deciros pues que me reincorporo hoy con calma, pues que he tenido un estado de salud alterado, por como todo el mundo, pues por la vida y bueno, y entonces, bueno, que voy para allí y que yo he planificado mi año. Y entonces, para acabar el tema, a mí realmente lo que me ha funcionado siempre ha sido dedicarme pues a cultivar y a formarme pues de la manera que he podido, ¿no? Y entonces a mí la meditación y los libros y la música me sacaron de muchos rincones en los que escondía, ¿no? Evidentemente la mi afición, que hubiera participado en el otro programa, ha sido siempre la comunicación y la integración de cualquier colectivo. Entonces prefiero mucho más la radio, la magia de la radio, que el tema de cámaras, aunque está bien, ¿no? Ahora hay mucha presión mediática, hay cambios. Y bueno, dar las gracias en general a los que están, a los que no están, por hacer tirar para adelante todo el proyecto. Yo creo que conseguir todo lo del Cumbel entre todos, todas, pues ha sido muchos esfuerzos de todo el mundo, que yo sigo siendo el Almu para cuando queráis, y que entonces sí que me despido ahora con una... ¿Está Luisa por aquí? ¿Quién, Luisa? Alba. Alba, está en el otro lado. Bueno, voy a... Es que es como unos aforismos de un calendario que era mi obsequio para todos. Hoy, en el 2015, que habla sobre el poder de la felicidad y son meditaciones. Entonces voy a ir así un poco rápida. Empezaba, ¿vale? En diciembre de 2014 pasamos página y entonces dice: la belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Simone de Beauvoir, cuando es francés, Simone de Beauvoir, ¿no? Vale, febrero de 2015. Para alcanzar tu felicidad interior, agarra con suavidad y suelta con fuerza. Aforismo zen. Muy bien. Marzo de 2015, vas a mirar. Pues esperamos aquí. Terminamos en marzo. Me trabo. Marzo, que tu felicidad no sea fruto de las circunstancias favorables, sino producto de ti mismo. Pediandro, ya no me acuerdo quién es. Abril del 2015, el abril, entra la primavera, todo es verde, y entonces pone: estando siempre dispuestos a ser felices, es inevitable no serlo alguna vez. Blaise Pascal. Lo terminamos aquí, Almu, sí, cuando está, vengas. Ya está. Vale. O sea que ya está. Bueno, pues Almu, te esperamos aquí que vengas. Y ahora unos momentos de música y empezamos con Pandora. Adelante. Dale, música. Dale, gracias, gracias, Almu. Gracias, hasta Almu. Ahora. Gracias. He caigut a terra i m'he aixecat. He caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut tocar-me. He estat al lloc que no tocava i he perdut el tren al temps. M'han caigut els somnis de les mans, el més vital entre les dents. He pres el millor de la gent, he pres de les fades, però tinc les butxaques foradades. Cada vegada sé, és a l'aigua era el més calent. I el més sensat no és urgent. Tu, que m'expliques que dona del mar el duel contra l'embat vençut, deixa que plorin els teus ulls. Tu sempre dius que s'atrauen els bons desitjos si estan vius, que bona mai més podria tocar-te. No demanis perdó, que no som de goma i no reboten els cops. Tu, que rius tant, que encomanes pau al teu voltant. Perdó. de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Bueno, estamos aquí con una Nicosia más, Delfín, que colabora con nosotros en Atelier y bueno, hizo una stage con nosotros en Calgrás en septiembre del 2014, fue maravilloso. Y bueno, y ahora ya, bueno, y esa parte que me he olvidado de decir, que ella pues organiza eventos, bueno, ella lo explicará mejor lo que es, porque yo me pierdo un poco. También. Y entonces ella, y tiene un proyecto, siempre hace proyectos de arte y todo, y experiencias urbanas, y bueno, ha pensado que Nicosia y unos bailarines de ahora, y ella coordinando y tal, pues hacer el proyecto Urbana Pandora. Pandora Urbana, y explícanos un poco tu trayectoria profesional, ¿qué eres? Porque yo no me lo sé, y luego nos explicas un poco por encima qué es Pandora, y bueno, y vamos haciendo preguntas al que le interese Pandora. Vale, mi trayectoria profesional es un poco complicada y larga y tampoco sé quién soy. Bueno, pues así, breves. Es verdad. Bueno, ¿a qué se dedicas hecho... más o menos? Vale, bueno, yo he hecho de base, también era socioantropóloga, y he hecho socioantropología, gestión cultural, entonces tanto he estado trabajando, gestionando proyectos culturales, de danza contemporánea, de teatro. A eso me refería, y de ahí viene el proyecto Pandora, de esas inquietudes que tú tienes por formalizar todo eso, ¿no? Claro, Pandora es un proyecto. Poco una mezcla de muchas cosas que soy y cosas que seré, como decías. Entonces, la parte más de organizar proyectos, ¿no? De facilitar la gestión de que las cosas funcionen, y la parte más artística, más de, bueno, que yo me reencontré con la pintura, y es más, bueno, también esa parte que más implico, ¿no? La parte más sensible, más que organizativa, la parte más sensible, que es la que me gusta más ahora mismo. Sí, Pandora es un proyecto urbano porque va a haber graffiti, sí, va a haber, claro, entonces, la ruta, vamos a empezar, porque si no nos lanzamos... Claro. Así. Va a ser un proyecto de hacer grafitis por la ciudad, vale, por en algún Pandora sitio. Urbana, que tiene dos palabras, Pandora y Urbana, pues digamos que Urbana es un poco la idea de experimentar el arte en el territorio, en la calle. Y Pandora, entonces, que viene un poco del mito de Pandora, que fue esa primera mujer que crearon unos dioses griegos, no me conozco bien el mito. Pero bueno, fue la primera mujer que le confiaron una caja y no la podía abrir. Pero un día fue curiosa y abrió esa caja y salieron todos los males. Y la cerró rápidamente y solamente se quedó la esperanza. Entonces, un poco partimos del mito de Pandora para reflexionar sobre esa caja, ¿no? ¿Qué representa, ¿no? Y al final yo digo, un poco es desconstruir el mito, ¿no? Digamos que lo que encierra la caja no es ningún mal, sino que es una parte de mí que me asusta y que me asusta abrir, ¿no? Entonces... Los miedos que llevamos todos dentro, ¿no? Miedos, vergüenzas, emociones, cosas que se esconden. Entonces, Pandora Urbana es lo llamado Laboratorio de Arte Urbano y Mimos Creativos sobre esa parte que escondí. Entonces, experimentaremos el arte en el territorio, cada uno se expresará sobre esa parte que escondí. Y el tercer objetivo es fomentar un poco la colaboración entre artistas plásticos, radio y bailarines. Entonces, que todo ese trabajo lo hagamos conjuntamente. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues en el arte urbano, primero haremos una ruta guiada por el Raval para ver qué existe ya a nivel de arte callejero, que si grafitis, que si gente que pega mosaicos o pega lata de cerveza para crear mensajes, un poco experimentar juntos, ¿no? Ese arte que ya existe en la calle, que a veces no miramos, ¿no? Y verlo. Antes haremos la ruta, luego haremos tres talleres, dos de técnica de arte callejero, entonces uno más de plantillas. ¿Arte de callejero se podría decir graffiti o no? No tiene no por es qué. Lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, el graffiti es solamente cuando tú pintas, de hecho, una letra, una palabra o una. Es como una pintura, es una pintura en la calle. Pero cuando decimos arte callejero es que hay muchas más formas que la pintura para expresarte en la calle, que puede ser también puede ser, pero digamos que en principio la idea era como centrarse en la parte más plástica. Ah, sí. Claro, antes hay gente que pega tipo mosaicos o pega carteles o pintan dibujo realista o una copia de Bangkok o cualquier cosa que no son graffiti. Entonces ellos intervienen el espacio, la calle, el espacio, ¿no? Y en un espacio realmente feo, una pared, pues lo transformas en un momento de poesía, ¿no? Es un poco eso, la idea es hacer la ruta, luego hacer talleres para aprender dos técnicas, la de la plantilla, que esa es la plantilla, el spray para reproducir un montón, y luego, y también la técnica de los carteles, haremos un taller de danza, y luego, entonces, durante un mes, cada creador tendrá su tiempo para hacer su creación. Entonces, la idea es que cada creador que se implique en el proyecto, pues, abra su cajita de Pandora y exprese, a través de su creación, pues, cuál es esa parte que escondió, ¿no? Eso. Y al final de todo ese momento de creación, que durará un mes, pues nos juntaremos en la calle, en una pared, que espero conseguir, en la pared, sí, claro que se conseguirá, claro que sí. Y entonces cada creador vendrá con su creación que ya ha hecho, en la y la tarea, pegará en la pared. Será como una especie de collage colectivo, ¿no? Entre todos los creadores, y los bailarines harán su solo también. Entonces, y aquí no se hará fotos. Habrá un equipo de fotógrafos que ya está ahí en marcha. Equipo de fotógrafos, y también se hará un programa de radio también durante el mes de abril, también para intentar fomentar más reflexión sobre esa parte que escondí. Y luego, en el Altra Festival, ¿actuaremos o es una incógnita o queda? Sí. ¿Cómo queda lo del Altra Festival? ¿Cómo queda? Pues queda que todo, o sea, estamos recíprocamente muy entusiasmados. Entonces, en principio, no hay problema, lo haremos. Vale. Luego vale. Es el siempre ver el cómo. Que juntos decidamos un poco el cómo, si a qué hora lo hacemos, cuántos bolos hacemos. Un poco entre todos definir esto. Pero primero hagamos la ruta y empezamos. Y yo quisiera preguntarte una cosa. Nicosia está con diagnosticados y no diagnosticados, con todo tipo de personas. Este proyecto es abierto a todo el mundo. Invitas aquí a la gente a que participe, a que se apunte a la ruta. Vale, entonces, digamos que inicialmente la ruta era como un momento muy abierto. Sí. Pero como a nivel práctico tenemos pocos momentos de encuentros entre bailarines y artistas plásticos y gente de la radio, pues por esa razón pensé, igual a mejor hacer acotarlo. Un momento más íntimo de poder conocernos, disfrutar en la calle, para que sea un poco más cualitativo. Eso sí, en la performance que hagamos en la calle, ahí todo el mundo estará abierto. Vale. Entonces, yo creo que de momento la ruta, los artistas plásticos, los fotógrafos, los de la radio y los bailarines, o ya sea, estamos que se bien tiene así. Que reservar para el día 9 de mayo para irnos a ver la performance, cómo pegamos nuestro arte urbano en la pared cedida por el ayuntamiento, ¿no? Luego, quien quiera integrarse como artista plástico lo puede hacer durante venir al atelier y integrarse, o hacerlo en su casa, ponerse en contacto con nosotros y formar parte de la creación. O sea, eso siempre es abierto. A mí lo que me encanta, que es esa muchas veces cuando voy andando por la calle me encuentro con ese tipo de intervenciones, de pequeños mosaiquitos o pequeños... había uno que era como una especie de marcianito que veía, o sea, empezaba a ver cosas que no entendía el relato, porque no entendía de dónde venía, ni quién lo hacía, ni, ¿no? Pero simplemente el darme cuenta que hay alguien que está ubicando algo ahí para que me pase algo a mí o le pase algo a otro, que te descoloque un poco, ¿no? A veces el arte urbano tiene que ver con eso. Dentro de esa cotidianidad que uno tiene, de repente hay algo, ¿no? Que nos descoloca, como cuando le pusieron un traje al gato de Botero, me acuerdo, ¿no? Que era, después la publicidad hace sus cosas, ¿no? Porque después le pusieron la camiseta del Barça al Colón, ¿no? Y después todo es deglutido de alguna manera por el mercado. Pero bueno, hacer una ruta de esas a mí me parece, bueno, entender ese relato, es decir, bueno, a ver, aquí hay un artista que produjo tal cosa y también lo podemos ver aquí, también lo podemos... que hay relatos que se pueden entender, por ejemplo, Bansky, ¿no? Es más fácil, es individual, es más masivo, o está más masificado. Pero hay otros que no sé qué es, simplemente veo un mosaiquito y me gustaría ver qué es, ¿no? Y entender un poco qué es. Y por otro lado, el tema de Pandora va a dar mucho para un programa, por ese... Sí. Es de, ese, eso que escondí, ¿no? Ese tema de aquello que escondí me parece muy, muy... Y yo creo que dará mucho para el programa porque ya habremos vivenciado el mes de la práctica, el mes y medio de práctica, y tendremos mucho que decir, ¿no? De cómo nos hemos sentido, de cómo hemos vivido la ruta, de lo que hemos aprendido, de la ilusión que nos hace dejar nuestra imprenta, ¿no? Claro. De hacer el proyecto, ¿no? Es que es un proyecto muy ambicioso, pero va a salir, va a salir, va a salir. Sí, yo realmente el proyecto lo he llamado, o sea, intento, aunque me cuesta no decir proyecto, porque es un laboratorio, o sea, yo lo concibo como laboratorio, en sí, sentido que sí, cada uno sí entra, sabe cuando quiere y experimenta. Sí. Y ni siquiera dice que se puede equivocar, porque no es equivocar, es experimentar, es probar y sentir. Entonces, a mí es lo que más me gusta, no tener la tranquilidad de decir, no es un proyecto, no tiene que salir. Sí, no, solamente estamos aquí. Está y disfrutar y sufrir también, porque cuando no te sale una cosa que tú quieres, también se sufre, ¿eh? Porque en el arte sí también se sufre mucho, ¿eh? Claro, intentemos, ¿no? Pero sí, ¿no? Y abrirnos, ¿no? A lo que pase. Muy bien. A lo que pase. Muy bien. Bueno, pues, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Queda 5 minutos. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a la Delfín? Opina. Bueno, lo que me parece muy bueno, pues todos estos proyectos. Y yo no sé si es que yo protesto mucho y hablo mucho en contra de Colombia, pero por ejemplo una vez un muchacho se quejó conmigo porque le quitaron su tambor. Estaban en unos eventos maravillosos y la policía llegó y le quitaron el tambor a uno de ellos. Entonces para ese muchacho fue frustrante. Sí, bueno, es que esperemos tener la pared, ¿no? Sí, en eso estoy. O sea, y si no es una pared, será una pared de madera y estaremos en la calle igual compartiendo. O sea, que siempre se encuentra la solución. Por lo que entiendo es un proyecto efímero, ¿no? Es performance. Sí, es efímero, sí, no está, o sea, justamente entre lo que habéis dicho los dos, que tiene mucho que ver, es que cuando tú creas en la calle, no te planteas, soy un artista, voy a poner una galería. No es el objetivo, no es el planteamiento, sino que es como, lanzo algo ahí y alguien lo recoge, alguien sentirá y no tiene que entrar a una galería de arte para verlo. Pero, oye, ¿no crees que es muy exponerse, no? El uno que decida exponerse en la calle tiene que ser que uno ha madurado, ¿no? Para poder llegar a exponerse en la calle. Es que tiene una maduración fuerte, ¿no? Hay un tema de madurez y hay un tema de anonimato también. Ah, de anonimato. Que también cuando tú cuelgas algo en la calle, o sea, casi todos los artistas callejeros tienen un apodo, no es su nombre real. Entonces también es, bueno, hay un dicho que dice, dame una máscara y te diré la verdad, ¿no? Es un poco eso, en la calle tú lanzas tu creación y total, no sé, es un regalito, ¿no? Y también es un poco ligado con la religión, ¿no? Que es el mandala que dejas ir, ¿no? El hijo que dejas ir, el mandala que se va como la arena, ¿no? También es un poco porque te desprendes de él, ya no te lo puedes llevar a casa. Queda allí, te desapegas de él, ¿no? Para mí tiene mucho de ritual. O sea, el hecho de algo que escondí por razones que muchas veces son sociales, que tengo miedo de algo y pues lo escondo, lo dejo dentro, hacer este ritual colectivo de pegarlo ahí y decirle, tiene un espacio. Lo que yo siento tiene un espacio. Y que también es un espacio público, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho de la propuesta es que es salir de los espacios en donde circulamos habitualmente y habitar de nuevo la calle, habitar de nuevo la ciudad en un momento en que está siendo eso bastante complicado, y que bueno, nos surge esta gana de decir, bueno, pues pasamos por aquí, dejamos huella, dejamos un collage, intervenimos en el espacio, bailamos, nos encontramos, salimos a mirar el arte que ha tomado las paredes, ¿no? Sin permiso y sin instituciones que lo legitimen directamente. Yo creo que eso es muy necesario. Lo hemos hecho muchas veces desde Nicosia y lo hace mucha gente también, incluso recuperando, bueno, solares y espacios para encontrarse. Pero bueno, que me parece que es un buen momento para hacer este tipo de incursión por la ciudad. Bueno, sí, ¿vos di algo, Josep? ¿Qué falta así? ¿Vos di algo? ¿No? Bueno, muy bien. Sí, lo ha dicho ella muy bien. Lo ha dicho ella muy bien. Bueno, pues en fin, dinos algo sobre qué opinas de los usos y abusos de las religiones, que es el tema de hoy. Me encanta ese tema. Me encanta el tema porque yo soy, bueno, por si no se notó, soy francesa. Y en Francia tenemos la religión muy diferente al del Estado, hasta el punto que yo cuando haga España todavía no lo sé. No sé porque hay Semana Santa y, o sea, yo no sé cuando hay fiestas religiosas porque a mí no me han explicado qué significa cada momento, ¿no? Cuando es Flor Ramos, con Semana Santa, con la Pasión del Cristo. No me suena nada, o sea, no me ubica nada. Entonces yo tengo esa desinformación de la religión, entonces un poquito más diferente, ¿no? Es que nos hemos como, no sé si, sacado de la religión muchas veces en Francia, ¿no? Y hace poco que estaba en el entierro de mi abuela, pensaba, y está muy bonito el debate sobre politizar la religión, porque da que hubo usos y abusos, y al final hemos olvidado que lo importante es conectar, que si yo en la iglesia quiero cantar, me da igual que sea la resurrección de Cristo, sino que estoy cantando lo mismo a la vez que tú, ¿sabes? Y que estamos cantando lo mismo a la vez y que estamos conectando más allá del sentido del mito o lo que te puede... Pues del poder que claro, que es que tú y yo estamos en la misma vibración. Y eso es muy bonito y eso lo hemos perdido muchísimo en Francia, muchísimo. Hemos perdido todos esos ritos de estar juntos y que a veces por politizar tanto... la institución politiza, como las personas politizamos la religión, olvidamos que al final es conectar. Y lo que decía David de la definición de religar, o sea, de religare, eso es. O sea, al final la religión es ligar, es vincular entre nosotros, ¿no? Y eso, sobre todo lo que quería aportar. Bueno, pues muchas gracias, Delfín, y bueno, deseando que sea el día 7 para empezar ya. Sí. El día 7 los esperamos. Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón. Corazón loco. Y una cel amor sagrado. Compañera de mi vida. Esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer o muere a la vez. Y no estar loco. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. A Schumann, Robert Schumann, le volvieron loco. pero no, él era músico. Y como él dejó escrito... Bienvenidos a Radio Oyentes Internautas, recordaros el número de teléfono, que es el 93-317-7366. Y recordemos que estamos conectados ya con Corifata para siempre, todos los miércoles, que allí será las 12, y nosotros saldremos en su emisora, en Argentina, la Corifata. Bueno, qué una, bien. Claro, la, una a la una ahora. Claro, hemos empezado a las 4, ahora a las 12, pero ahora ya llevamos una hora de programa, es la 1 de la tarde. Bueno, les pillan la comida. ¿O no comen tan pronto? Sí, comen. Comen pronto. Entre las 12 y la 1. No, pues les pilla comiendo, mejor que mejor. Bueno, y ahora tenemos a nuestro estimado, querido, apasionante, bueno, todo. Me quedaría corta, por mucho que dijera, me quedaría al Josep, al no estar en el ánimo. Bueno, Josep, ¿qué os vais a explicar? Voy, te he invitado porque saben que tú sabes mucho de todo esto. Y vamos a hablar, hablamos tú y yo en hacer tres propuestas para hablar de los usos y abusos de religiones. Y una base en política, una base en... Me voy al catalán cuando te miro. Pero es que Argentina no entera en el catalán. Una vertiente política, una vertiente personal y una vertiente, digamos, de lo que son las religiones en sí, ¿no? Podía ser así. Bueno, explícalo tú, que tú sabes más de todo eso. Más o menos. Bueno, todo el micro es tuyo. Adelante. Bueno, a ver, cuando me liaste en esto, tú me dijiste, dime un miércoles que te vaya bien y un tema. Y yo dije, bueno, pues me voy a distanciar un poco de lo que siempre hablamos aquí, que yo ya había venido, y insisto, estoy felicísimo de volver a estar en este pequeño cuchitril, aquí todos amontonados con los cables, los carteles, los micros, que es un rincón feliz en plena Barcelona. Bueno, pues nada, pues entonces cuando hablamos contigo, Dolors, estaba un poco bajo el impacto del síndrome del Jesuit Charlie. Acababa de pasar lo de París. Yo en mi Facebook, porque soy un ser humano normal y corriente y mi punto cutre también tengo un Facebook, pues en vez de poner Jesuit Charlie, pues puse uno que es Jesuit tous les musulmans de France, todos los musulmanes de Francia, porque son los que van a pagar el pato. Y además puse otro que soy los no sé cuántos centenares de negros muertos en Brasil cada día, ¿no? Pues claro, ¿por qué todo esto? Y todo esto me llevaba a una reflexión, a una reflexión que la podía englobar bajo el título religiones, porque por ponerle alguna etiqueta, porque de entrada el nombre de religiones, habéis hecho intervenciones muy interesantes antes en este mismo programa y me habéis sacado un gran peso de encima porque habéis dicho muchas cosas que así yo me libro de decirlas, ¿no? Especialmente lo que es la parte crítica. Pero bueno, es que hay una costumbre occidental que es etiquetar fenómenos que son de la humanidad en general y fenómenos muy diversos, etiquetarlos bajo la concepción que nosotros tenemos de aquel fenómeno. Entonces hablamos de religión y automáticamente nos viene la asociación de ideas. Religión, iglesia, poder, tal, tal, tal, colegio de monjas y el no te masturbes que es pecado. El franquismo. A lo que sea. Bueno, entonces... por eso la etiqueta religión, y quizá en muchos sectores de la antropología esto se ha discutido mucho también, de si era válido seguir hablando de religión en general o hablar de religión concreta, sino hablar de creencias más en general, de creencias, porque creencias hay muchas, y se pueden englobar bajo el título de religiones o no. Bueno, volviendo a lo de Charlie Hebdo, a mí lo de Charlie Hebdo me produjo una reacción bastante bastante bestia, no la que ha tenido todo el mundo. A mí me pareció horrible, realmente un acto de violencia de ese tipo me pareció absolutamente horroroso, pero desde un punto de vista moral, la manifestación de los hipócritas y al cabo de pocos días me pareció mucho peor. Y todo lo que sale. ¿Por qué? A ver, vamos a acercarnos un poco más al tema partiendo de este caso y después ya entraremos en otras cuestiones y vosotros interrumpís y tal. Claro, primera, fue una reacción absolutamente etnocéntrica. O sea, nuestra cultura, lo europeo es lo bueno, lo demás no. Ya decía antes la compañera que hablaba anteriormente. Delfín hablaba de su experiencia del laicismo francés, que a mí, como niño del franquismo, me parece admirable el laicismo francés. Me parece admirable, pero cuidado, con un poco de respeto también, ¿eh? Con un poco de respeto. Porque algo que no podemos olvidar, en el tipo de creencia que sea, ¿eh? En religiones instituidas tipo catolicismo, judaísmo, o en religiones con muchas variantes fluidas, como podría ser el budismo, que hay tantos tipos que ni los especialistas lo saben, o con creencias que tienen que ver más con la naturaleza, con el formar parte de la naturaleza, con todo el espiritualismo de los pueblos indígenas americanos, o creencias que están básicamente ligadas con la presencia en medio en este mundo, medio en el otro, de los antepasados, ¿eh? que esto fundamentaría buena parte de las creencias africanas. La verdad es que si hacemos un balance general de esto, nos sale una conclusión que la gran mayoría de la humanidad es creyente de alguna manera. Primera, cuidado. Entonces, pues hay que tratar cosas con respeto. Dijimos, es que rechazamos toda la violencia de género, los ataques a el desacreditar a la mujer. Y decimos, es que son el 50 y algo% de la humanidad. ¿Eh? Pues, ni que fuera por razones cuantitativas, pues ya... Evidentemente, todo lo que sea un ataque basado en una discriminación de género lo rechazamos. Pero resulta que nos parece muy bien, en nombre de la libertad de expresión y del laicismo y de la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, de conciencia no sé, nos parece bien que se difundan determinadas cosas en el mundo occidental sin arrostrar las consecuencias, ¿no? Porque si vamos a contar, ¿cuánta gente es creyente en este mundo y cuánta gente no lo es? Claro. Hay una cosa que me ves de Paul Verlaine, el poeta. Para ser poeta decía cosas muy interesantes. Y una de sus cosas interesantes es que decía que Europa es un pequeño cabo que cuelga de Asia. Mírate el mapa. Claro, este cabo es como un proyector de cine, ¿no? Y ¡chof! Tiene una pantalla enorme que es América, sobre todo Norteamérica. Y que es de alguna manera la nueva Europa. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de América, hay muchas Américas, ¿no? Está toda una América, indígena que siempre se niega y que desde este punto de vista de las creencias es extraordinariamente interesante y de la que habría que aprender mucho, pero mucho. Os recomiendo una estancia, no como turistas, sino perdiéndoos en algún pueblo indígena americano, cosa que para mí ha sido alguna de las experiencias más interesantes de mi vida. Bueno, entonces, claro, dice, es que aquí se demostraba la intolerancia y la violencia ligada al Islam y el atentado a los sagrados valores occidentales de la libertad de expresión que va ligada a la libertad personal, valores que yo defiendo, pero que de alguna manera hay que aceptar, rechazando la violencia, que ya entraremos en estos casos de violencia, rechazando esta violencia, lo que yo he de decir sinceramente, pues que porque tenemos sesgos, porque todos tenemos nuestras fobias, que cuando veo una caricatura del Papa me divierte, o de una sátira del Papa o de la Iglesia me divierte muy, de la Iglesia Católica me divierte muchísimo. Cuando veo alusiones a Dios, sobre todo cuando son para desacreditar a sus representantes en la tierra, pues también me divierten. Chistes metafísicos sobre el Dios cristiano, pues la verdad es que no se ven. Pero cuando veo la interpretación que se hace en estas caricaturas y en estas sátiras del Islam, pues digo, pues sí, es muy divertido. A veces, desde un punto de vista muy racional, pueden tener mucha razón, pero cuidado, estás ofendiendo a centenares de millones de personas. ¿Eh? Ah, pero están allá. No, están allá, están en Europa. Europa es muy plural actualmente. Mi mamá me dijo una frase después de ver un noticiero, me dijo algo que me dejó pensando, que a ella le dolería mucho si dibujaran a Jesús en un perro. En un perro. Ese es el... ¿No vieron esa noticia? No recuerdo. Bueno, no, que alguien dibujó a Mahoma en un perro. Entonces mi mamá me dijo, a mí me dolería que dibujaran a Jesús en un perro. Sí, eso sí, lo de Jesús no lo había visto. En este caso, claro, entonces, por eso lo comparo de la misma manera que tenemos un... con lo que hemos ido avanzando, y creo que son avances, a rechazar cualquier manifestación de homofobia, cualquier manifestación antifeminista, que hemos ido conquistando esos espacios, de alguna manera... A partir de una interpretación muy etnocéntrica, muy centrada en la sobrevaloración del pensamiento occidental, hemos pensado, no hemos tenido en cuenta que se pueden herir y provocar reacciones muy duras en otros sentidos, que no tienen que ver solo por las caricaturas, que fueron un pretexto. Pero bueno, esto por una parte. En Francia, y esto es grave, país colonial que tuvo bajo su dominio a protectorado, entre comillas, de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, países mayoritariamente musulmanes como Senegal, Mali, Níger, países con los que Francia trata un poco como sus hijas pobres y que de alguna manera han sufrido la opresión francesa. Mientras Francia tenía un Estado laico, sin que el Estado tuviera religión en sus escuelas, en cambio, en Senegal o en Mali, encomendaba la enseñanza a las órdenes religiosas, a los misioneros. Gran contradicción. Mientras la Francia, madre de los derechos humanos, era una cosa en la metrópoli, morían... no se sabe cuántos, 30.000 personas, no se sabe cuántas más, por trabajo forzado en el ferrocarril de Brazzaville al mar para explotar las minas del Congo ex-francés. Son estas contradicciones. Cuando pasa un hecho de este tipo, todo esto lo olvidamos. Pero a mí me saltó a la vista, de formación profesional, pues sí, quizá. Claro, entonces, de alguna manera, mi idea es más descentrarme un poco de esto. Descentrarnos porque las religiones instituidas, las que tienen libro sagrado, por decirlo de alguna manera, las que se han, porque las otras viven de tradición oral, las religiones instituidas son muy propensas a ser interpretadas de muchas maneras. El cristianismo, el catolicismo, mira, ha producido la Inquisición y, en cambio, ha producido, Santa Teresa de Calcuta, ha producido hechos aberrantes que han sido citados antes en relación siempre con el poder político, atención, o al mismo tiempo ha generado unas conciencias y unas actitudes en muchísimos millones de personas. Como en Latinoamérica. Bueno, el caso latinoamericano es un poco complicado, porque hay una guerra... El caso Casaldáliga, la teoría de la liberación... Por ejemplo, cuando los indígenas se van rebelar contra los españoles, los jesuitas... Vicenç Ferrer. També lluitaven a favor dels indígenes i morien tots, però també... Sí, jo no me citéis al padre de les cases perquè este tiene dos caras. Vale. Perquè él dice, no, estos son hijos de Dios y por tanto no podemos esclavizarlos, pero traigamos negros de África, que estos son medio monos y estos sí que podemos tener. No lo dijo con esas palabras, pero más o menos. Lo dijo que puestos a desmitificar, aquí nos podemos cargar a Dios y su madre con perdón. ¿No? Jo el que et volia dir, que bueno, jo ho he ficat a la meva reflexió, que no és el sentiment... O sigui, no és Jesús, perquè Jesús va dir tu estima el teu enemic. Les guerres santes, la Inquisició, és fruit d'una interpretació... Sí. Molt mala interpretació i agafant-se en allò més lleig que hi pugui haver-hi dintre de la religió, no? Va, mala interpretación, pues no sé cuál es la buena o la mala, la correcta o la incorrecta, porque da la casualidad de que son muy interpretables y que según el momento histórico y según quién lo hace, porque siempre hay que preguntar quién y a quién le conviene, entonces la interpretación puede ser muy diversa. Eso es el poder que tú deías, ¿no? El poder, los abusos de la religión, el uso de que la religión, por una parte... Después entramos en la parte más personal, pero la religión, por una parte, crea sentimiento de comunidad. Básicamente, compartir ritos. Lo que alguien ha dicho aquí, también Delfín, sobre el estar en la misa, ¿no? Sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de una colectividad más amplia, lo que era antes el concepto de cristiandad, o es ahora la umma de los musulmanes, ¿no? La unión de todos los musulmanes. En fin, es ser parte de una comunidad, o los descendientes de alguien en una comunidad africana muy ligada a los espíritus de sus ancestros. Crea un sentimiento de comunidad, crea una idea de nosotros. Desgraciadamente, como que los humanos funcionamos así a base de blanco-negro, pues el ser un nosotros supone de alguna manera no ser ellos y por tanto excluir un ellos, y de alguna manera esto lo que hace es propicia una manipulación muy fácil por el poder político. Cuidado, y también por el contrapoder político, como lo estamos viendo ahora en los movimientos del islamismo radical. O sea, es el sentimiento de comunidad, de pertenecer a algo, de excluir a los que no pertenecen, sea para reforzar poder, sea para vengarse de agravios, evidentemente lo hace muy manipulable, muchísimo. Sí, yo soy David y quería comentar que me parece que yo no necesito ninguna iglesia para tener mis creencias. Yo creo en el universo, creo que cuando me muera formaré parte del universo y poder viajar por todas las galaxias, una idea personal. Yo creo que el establishment de las religiones, el que necesitas a alguien que te guíe y que te domine, me parece que es un sentimiento equivocado, ¿no? Me parece que la gente somos suficientemente adultos para poder tener nuestras creencias sin que nadie nos tenga que dirigir en esas creencias, ¿no? No necesitamos a nadie de una iglesia para ir y que nos diga, bueno, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo creo que en este sentido hay mucha gente que con su conciencia son suficientemente adultos e inteligentes para saber lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Aparte de eso, quiere decir que los misioneros que tienen la religión católica, apostólica, románica, cristiana, están muy desatendidos y el enriquecimiento bastante vergonzante que hay en Roma, pues creo que podría ser utilizado ese dinero en pos de esa gente que está luchando con muy pocos medios, misioneros, pues en diferentes partes del planeta y que muchas veces se ven bastante vendidos, ¿no? Eso es una opinión también que, vale, respeto las libres creencias, lo que no respeto es que la manipulación que hacen ciertas instituciones eclesiásticas de diferentes iglesias de todo el mundo con las creencias personales de cada uno, que yo creo que como millones de personas que hay en el mundo puede haber millones de creencias por parte de cada uno. Jo voldria preguntar-te una cosa. Allò que van comentar les males mentals que eren considerades que se consideraven endemoniats i en altres cultures es consideraven privilegiats, això també podria estar una mica això. És que com que una de les coses que les religions te hacen, les creencias, hablando de creencias en mayúscules, les creencias es dar una interpretación del mundo, de por qué suceden las cosas, y de alguna manera a partir de aquí pues también dar unas ciertas guías para orientarse en el mundo, porque es por eso tienen, por eso hay tanta creencia en el mundo. Porque no saben resolver el problema del amor, ¿no? Nos junta con los nuestros, pero al mismo tiempo, el miedo a la muerte, evidentemente, nos junta con los nuestros, nos da cierta inmortalidad, no todas, Cuidado que en la religión vikinga se morían hasta los dioses. Cuidado. Pero digo que es muy variado esto, es muy variado. Y, bueno, pues la verdad es que intentando entender lo que no se entendía y lo que a veces aún no se entiende, han aparecido interpretaciones de todo tipo. Claro, en el catolicismo medieval, más tarde, porque yo creo que la época dura, el catolicismo duro es más el siglo XVII, así que no, en la época medieval, de la que hay testimonios de que se divertían bastante, que incluso en las iglesias se corrían juergas importantes, la Edad Media la hemos degradado, porque a los renacentistas les interesaba señalar que ellos eran los nuevos sabios, y, esta sería otra historia. En todo caso, pues evidentemente la posesión diabólica, pero si cuando crees en el diablo y cuando el mal viene del diablo y no se entiende lo que pasa con una persona y una persona que dice cosas que a la gente le parecen raras, pues era muy fácil. No es que esto además sería como una estrategia de poder para perseguir a una gente que era molesta y tal, de acuerdo. Y que en otras culturas las creencias, y esto es muy interesante otra vez, indígenas norteamericanos o de América en general, pero también en pueblos asiáticos, en muchos, que el loco, entre comillas, las comillas las hago sin el aire y las digo porque por radio no se ven las comillas, pues el loco, entre comillas, pues nuestro loco, nuestro entrañable loco, pues resulta que allá es un ser que tiene una relación especial con espíritus, y que puede ser una persona pues a la que se venere, a la que se le confíen los bienes materiales, porque es una persona bendecida por los dioses o los espíritus. O sea, un trato absolutamente radicalmente opuesto al que ha recibido el loco en el mundo occidental. O sea, las creencias dan para mucho. Yo solo, hablando de manipulaciones, ya que hemos empezado con lo de Charlie Hebdo, sí que quería mencionar un caso de interpretaciones alternativas diferentes, y es la famosa palabra yihad. Yihad, que se ha convertido de repente en sinónimo de terrorismo. El mal, pero la violencia, la yihad, la guerra santa, la conquista del mundo por el Islam. Vale, cuidado. La palabra yihad quiere decir muchas cosas. La palabra yihad, si tenemos una traducción literal, sería esfuerzo, y como segunda opción quizá lucha, pero básicamente esfuerzo. ¿Esfuerzo de qué? Para las ramas más... se ha tomado el término yihad como una conquista, no solamente como una conquista, sino como conversión forzosa de los demás, este carácter, porque en Occidente ha habido una cierta tendencia a traducir yihad por guerra santa. Ahora, la yihad es una lucha espiritual. Es yihad, el término básico de yihad, y esto en el Islam sufí, que es una de las ramas, la más mística quizá, está muy claro, la yihad es una lucha contra uno mismo. Uno mismo para alcanzar la virtud. Y este es el término, digamos, más fuerte, más reconocido en el mundo islámico del término yihad. Pero como que también significa lucha en un término más general, como que en algunos pasajes del Corán se utiliza para explicar o de alguna manera llamar a la expansión del Islam por el mundo. Pero entonces se ha asociado inmediatamente a una versión guerrera que es muy discutible. Versión guerrera que es muy discutible. ¿Por qué? Vamos a ver, me estoy pasando porque esto da para tres meses y aquí tenemos un cuarto de hora. Entonces, versión guerrera que es muy discutible. Los historiadores serios están descubriendo que no hubo apenas conquista musulmana de España. No, pues no. Si llegaron a los Pirineos. Eran cuatro gatos, cabían en dos autobuses los que desembarcaron. Cabían en dos autobuses, no eran más. Pasa que como que en una situación de crisis del reino de los visigodos ocuparon los lugares de poder, lo que se produjo fue una conversión en masa de la población hispano-romana al Islam. Vale. O sea, estamos descubriéndolo ahora. Los historiadores están trabajando muy en serio sobre esto. Entonces, claro, ni tienen razón los que desde el ejército islámico dicen tenemos que reconquistar el Al-Ándalus, la península ibérica, ni tienen razón los que dicen es que es la teoría del Santiago Matamoros, que es como creador de los reinos hispánicos. No, ni uno ni otro. Aquí la gente se convirtió al Islam como en Honduras ahora se convierten al evangelismo. Delfín, pregunta. No, era un poco en respuesta a tu pregunta sobre cómo trataban los enfermos mentales en algunas religiones. Yo creo que el primero libro que leí de antropología y el que más me gustó era uno que se llama, no sé cómo es en español, Esquisse sur la magie, que es como, no sé, ensayo sobre magia, que era de un discípulo de Lévi-Strauss, y era súper interesante porque decía, hoy en día muchos chamanes de muchas culturas dirían que son esquizofrénicos. Claro. Y hablaba de la magia, de que en muchas culturas, eso, pues como el chamán o las mujeres que eran brujas, los niños, eran muchas personas que tenían magia, que eran unas personas con quien los demás acudían para conectar con una parte más sensitiva o más exacto. diferente, ¿no? Y al final que el concepto del enfermo, del loco, no dice nada de la persona, sino de la sociedad actual que no es capaz de integrar esa conexión, ¿no? Con un lado un poco diferente. Y me impactó muchísimo ese libro porque era, al final, en muchas culturas no había nunca alguien excluido, sino que tenía un carácter mágico, un carácter diferente, sí. pero tenía un papel. Sí. Y eso, no sé. Si es cortita la pregunta, sí, porque es que. Es corta. Sí, tengo pendiente una respuesta con él también, pero que vale. diga otra sí, vez. No, sí, no, es una pregunta: ¿en qué versículo del Corán pone que la mujer tiene que ser totalmente marginada con el machismo, la ablación del clítoris y nulida total para los cargos de poder, como en los países islámicos se ve totalmente. Claro, ¿no? Que no tienen puestos de poder. Lo que quería saber en qué parte del Corán lo pone. Vale. Hay unas, y por ahí nos vamos a la discusión que no toca, pero que desgraciadamente siempre sale. Siempre, puñeteramente, siempre salen las mismas cuestiones. ¿Eh? A ver, yo al Corán me lo leí, pero hace muchos años. Por tanto, no te diré qué sura. Y además depende del editor, que a veces la alargan, las acortan. Es complicado. Sobre la mujer hay interpretaciones muy variadas. Como pasa con el católico, con el cristianismo. Lo que decía antes. Distintas interpretaciones desde dentro, de las distintas religiones, dan resultados diametralmente opuestos. Hay, y en Occidente, no sé por qué, no lo conocemos, hay un feminismo islámico que es extraordinariamente interesante y que además reivindica fuentes coránicas. Y es un feminismo de pleno derecho. Y esto, en fin, alguien conocerá a la escritora Fátima Mernissi, quizá, porque es un nombre que suena, pero os invito a explorarlo, ya que Internet ahora lo permite todo, es muy interesante. Lo que sí que te puedo contestar con toda certeza, porque este tema sí que lo conozco, la ablación de clítoris, que además hay muchas formas de hacerlo, no es islámica. Los primeros, a veces se utiliza por algunos imanes, por algún tal, como una forma de dominación que no tiene que ver con la religión en sí, sino con el patriarcalismo. Hay un detalle muy curioso en las formas más radicales de Islam que yo creo que tienen que ver bastante también con las formas más radicales de catolicismo. Normalmente, los que más ignoran su propia doctrina religiosa son los sectores más radicales. De la misma manera que lo fueron los que iban, como decía Unamuno, evangelizando América a cristazo limpio, que los que ahora aparecen. Esto se está viendo con el mal llamado yihadismo actual, ¿no? En general son chicos que no tienen puñetera idea. La mayor parte han crecido en Europa o han tenido la pretensión de ser chicos como los occidentales, pero han fracasado en este empeño, incluso en sus países de origen, y de alguna manera pues son absolutamente ignorantes y se creen lo que les dice el imán o quien sea, que a veces no es ni un imán reconocido. Siempre nos quejamos de que la Iglesia Católica está institucionalizada, pero uno de los problemas del Islam es que no tiene clero institucional, excepto el chiisme. Bueno. Pues que esta gent jove és molt influenciable, no? Trobo jo, no sé. Mira, yo no sé, yo soy bastante compasivo con eso. Cuanto más viejo me hago, mejor, más. O sea, dicen, bueno, sí, pero a veces qué salida queda, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa, la... No, qué salida no, yo voy a decir que esta gent lo que fan es els mengen al tarro. Son gente de exclusión social, ¿eh? De exclusión social. Tú tienes el tarro disponible para ser comido cuando nadie te lo llena satisfactoriamente. Claro. Si entonces, no nada... la exclusión social está muy relacionada con estos casos. Sí. Lo que está pasando ahora en algunos barrios de Ceuta es muy interesante. Es la zona con los índices de exclusión más grandes de un territorio teóricamente europeo, aunque esté al otro extremo, al otro lado del estrecho. Y curiosamente hay dos grandes religiones que están en este momento teniendo un impulso brutal, captando sectores de población que se sienten marginados económicamente en las oportunidades de los jóvenes, pero también muy ofendidos por la marginación, digamos, por el desprecio étnico que reciben. Es el gran fracaso de la integración de las segundas generaciones emigradas en Francia, ¿no? Hay dos grandes, ¿no? Una evidentemente es el Islam, por lo que estamos viendo, pero además por el impacto que tiene, pero también está el caso de algunas confesiones evangélicas, especialmente las de carácter pentecostal. Hace 50 años, el 99% de los gitanos españoles eran católicos, y seguían los ritos católicos. Actualmente, el 90% son evangélicos pentecostales. Sabido crear un sentimiento de pertenencia, de unión, de reconocimiento en gente que no era ni reconocida. Solo quería darle una respuesta a nuestro querido amigo. Cuando decía, yo no necesito. Pues yo tampoco. Pues yo soy un ateo recalcitrante. Lo que pasa que cada vez pienso, pues mira, chico, si tú fueras capaz de creer, de lo que te librarías. Y la ciencia explica más. Pero el antropólogo Marco Gé, antropólogo francés, que tiene cosas muy interesantes, tiene una frase que con esta cierro. Dice, de nada que la ciencia realmente nos explica muchísimas cosas, que las religiones no pueden explicar, las creencias no. Pero dice una frase que para mí es definitiva, y con esta, es como que es lapidaria, echo la lápida en mi discurso, ¿no? Dice, la ciencia explica, pero no pretende consolar. Consolar. Y ahí está la clave, creo yo. Muchas gracias, Josep. Moltes gràcies per venir. Ha sigut una classe magistral, i t'emplacem d'aquí uns mesos, te tornaré a invitar perquè ens parlis d'un altre tema interessantíssim com aquest, que, bueno, tu... A mi me fascina escoltar-te i els companys també, perquè han estat molt atents i tots han fet... Tu, Dolors, lo que pasa es que me oyes con buenas orejas. Jo també. Muy aplauso, no soy única. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Josep. Bueno, momentos de música, por favor. Sí. Thank you. llamas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração. Olá, buenas tardes, mis queridos nicoyentes. Ahora tenemos la sección de Metro Talentos y está con nosotros el señor Marcelo Castro, un talento más que hemos sacado de esos largos y aburridos pasillos de los transbordos del metro. Él nos va a deleitar con su talento en la guitarra y en el canto y con dos canciones dedicadas a nuestro Martín. Sí. Dedicadas al Martín, llamar a Martín, por favor, nuestro coordinador. A veces guía, Martín, sobre todo va. Nuestro coordinador, a veces guía y siempre amigo, Martín Correa, está hoy Urquita, de cumpleaños. Urquita, no te dejes. Y bueno, Marcelo Castro tocará dos canciones, en honor a Martín. Esperando que le guste, y luego conversaremos un momento con Marcel. Adelante, Marcelo. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Castro, soy chileno, llevo 10 años en España, llevo 6 años tocando en el metro de Barcelona y en las calles también del Paseo Gótico también. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de música latinoamericana. Y Marcelo, ¿se puede, vas bien? ¿Se puede vivir, digamos? ¿Estás en normal. Más sí, o menos, claro. Claro, uno se compra un coche nuevo. Pero puede vivir, sí, puede vivir. Bueno, les voy a interpretar esta canción que se llama La Cigarra, que es de Argentina, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano por puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cuántas veces me borraron? Tanta desaparecí. Ya mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año vacó la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasará desesperado? Ya la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año vacó la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año vacó la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. A ver, Marcelo, ¿dónde, dinos dónde podría la gente? Tengo entendido que tienes dos discos ya sacados. Bueno, sí. Uno se llama Sin Fronteras, Mi Canto es Tu Canto, y el otro canto es A la Libertad. ¿Dónde podría la gente ponerse en contacto contigo para...? Bueno, a través de mi correo electrónico, que es pacifico500@hotmail.es. pacifico500@hotmail.es. Sí. Y además de... Bueno, en el metro también, cada día por las mañanas. Cada día por la mañana. Claro, ahí puede también. Me comentaste que no estabas en el mismo lugar... que rotabas, pero claro, estás en la por todo, claro, por todo Barcelona. Vale, algún teléfono. Bueno, algo? También mi teléfono es el 677-369497. Perfecto. También tengo Facebook también. Ajá. Marcelo Miguel Castro, mi Facebook. Perfecto. Marcelo, ¿cómo decidiste cantar, tocar la guitarra? Bueno, esto viene de los 17 años que tuve mi primera guitarra. ¿Eh? Y empecé a tocar en grupos folclóricos en Chile. Empecé a viajar después por todo Chile, conocí todo Chile viajando, haciendo música por las peatonales, por las plazas, por bares. ¿Y los buses tuvo, también toqué? ¿Tuvo algo que ver con la movida que hubo en Chile, el que tú decidieras venir? No, yo nací en el 73. Yo no viví el tiempo de dictadura. Pero tengo. ¿Te afectó en saber la historia? Tengo nociones, sí. ¿Te afectó? Sí. Sí, porque igual también canto canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, lo que es Quilapayún, Inti Illimani, Patricio Mans, todo ese tipo de música también canto. Entonces de ahí viene todo esta historia. ¿Has visto las Torres de Upain y todo esto? ¿Lo conoces? No llegué hasta allí, pero llegué hasta Chiloé. Estuve en Chiloé, en Seúl del Sur. Comí curanto con chapalel en tierra, que es lo que es una comida muy típica de allá, sí, muy bonito. Chauten también, sí, sí. Y bueno, y ahí después, a los años, después me vine aquí a Europa. Muy estuve bien. En Suecia. Suecia. Y luego me vine aquí. Demasiado frío Suecia, ¿no? Sí. Demasiado frío para estar en la calle. Bueno, allá tengo familia también, tengo tíos primos que están radicados allá por el motivo de dictadura también. Ellos emigraron de Chile por el tiempo de Pinochet. Bueno, Marcelo, nos mencionó Inti Illimani. ¿Conoce el grupo Suramérica de Colombia? No. Bueno, no. Para que lo busque por internet. Ya. Se lo dejo de tarea. Bueno, le invitamos a que nos toque otra canción. Sí. Bueno. Lo que sí quisiera resaltar es lo multifacético que eres, sí. Porque cantas canciones venezolanas, argentinas. Sí. Aparte de tocar guitarra, yo toco más instrumentos, que es charango, zampoña. O sea, toda una rocola andante, ¿no? Bajo eléctrico. Y eso es de valer muchísimo. En los años. ¿Estás cantando solo ahora? Ahora estoy cantando solo, sí. Ahora no tengo grupo. Bueno, siempre me llaman para tocar en otro grupo, para ir a. Como de parche, para tocar. Si falta uno, me llaman para. Pero voy tocando en bares y en como solista, ¿sabes? Bueno, te escuchamos una vez más. Bueno, esta canción es de Víctor Heredia, se llama. ¿Cómo se llama esta canción? Se olvidó el título. Fogata de amor se llama. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que va de su parte solito y niebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio entre tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me haces falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestro siga, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar y por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me haces falta que estés aquí con tus ojos claros. Y amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. yo y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para caminar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogatari amor, giga, razón de vivir mi vida. Ay, fogatari amor, giga, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. ¡Bravo! Gracias. Bueno, Marcelo, excelente. Muchas gracias por regalarnos tu música y tu talento y mucho éxito. Muchas gracias. He hecho dos fotos para ti, luego te las paso. Gracias. Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera en el 91.4 de la FM cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM. Esta tarde que hemos estado hablando de los usos y abusos de la religión, del proyecto Pandora, y continuamos con los usos después de oír a Marcelo, nuestro músico que nos ha traído Eugenia. Bueno, ¿quieres decir algo sobre el tema de hoy, usos y abusos de la religión? ¿Alguien tiene ganas de hablar? ¿El Nacho? ¿Nacho, vos parla? Bien, menos mal. A tu torno arriba. Porque hoy ha sido una tarde dura para mí, realmente dura, durísima, no os lo podéis imaginar. Me ha costado mucho aguantarme a hablar hasta ahora. Quería hablar y no, bueno, me he sentido, tenía muchas ganas de hablar, ¿no? No sé si me saldrá bien la cosa porque estoy bastante alterado. O sea que no sé cómo va a salir la cosa. Seguro que la madre bien. En fin, necesito 3 minutos para hacer mi performance. Primero de todo diré, bueno, si puedes buscar la canción Ave María, es una canción indicada de Schubert. La pondremos al final de la intervención, dedicada a mis muertos, que últimamente estoy con los muertos. Y bueno, primero que quería decir que yo soy un hombre premoderno. Premoderno quiere decir que la modernidad empieza con la Ilustración, ¿no? La modernidad empieza con la Ilustración y a partir de la Ilustración pues hay lo moderno y lo posmoderno. Pues yo soy premoderno. O sea, un hombre medieval o renacentista. medieval y renacentista, de, por lo tanto, uso la religión. En aquella época se usaba bastante la religión. Uso, no abuso de la religión, sino que la uso, ¿no? Hoy hay abusos, también hay abusos que conllevan, pues, todo tipo de disfunciones mentales y lo que queráis. Sin embargo, lo que hoy abunda más, y por eso creo que es lo peor que vamos, no es el uso o el abuso, sino el infrabuso, ¿no? Es lo que abunda más. Es el defecto principal que encuentro ahora mismo en la religión. Infrabuso. Ya he dicho yo que soy un hombre premoderno, anterior, me siento un hombre premoderno, medieval o renacentista, anterior a la Ilustración. Y bueno, mi lucha es volver a esa época, ¿no? Por lo que hace a mis muertos, la semana pasada estuve en un entierro. Fue un bonito entierro, una reverencia a la vida. Una reverencia a la vida. Dedico la Ave María de Schubert a este muerto amigo francés, que tuvo una agonía larga, un hombre mayor, tuvo una larga agonía, una enfermedad, un cáncer terminal. Y bien, pues para ti, francés, espero que estés con los ángeles y nos vemos. Tiempo de Silvia, endavant Silvia. Bueno, primer volia dedicar pues, a la meva mare, també al meu pare, i també molt especialment pues, al Martín, que avui és el seu cumpleaños, i també al Josepet, pobre, que té la grip, i bueno, a tots els companys i companyes que hi ha per aquí, la Marijó, que la tinc al costat, la Luisa, que la tinc allà, l'Isabel, que la tinc allà, la Loreta, en fi, l'Almo, tots, la Mar, tots. Yo iba haciendo mi vida normal, cotidiana, pero de golpe sentí a Jesucristo muy dentro de mí y me dio una gran paz. Todo entendía y yo disfrutaba de una melodía interior. Pero de pronto vinieron a mí y seguí pasando donde se mataba en nombre de él. Me gustaba también la sangre y la sensación que seguía de forma obsesiva. lo que para ellos era y no era, porque está matando a mucha gente también. Volvió a mí la imagen de Jesús otra vez. Estaba triste con todo eso. Él dijo: amad a vuestros enemigos. La culpa es de los hombres, sean de la religión que sea, hacen algunas cosas que pueden ser horrorosas, malvadas, altamente peligrosas. A Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM. Bueno, ahora quedan uns minuts, continuarem, ja quasi són les 6, però continuarem una mica més enllà, perquè tots els doni temps, i ja comencem primerament amb l'Isard. Isard, endavant, digues. Gràcies. La teva reflexió. Bé, abans de res volia dir, doncs, per exemple, que primer de tot, dir que tinc tot el respecte per les persones que són creients, que són cristianes i tot això, no? No volia parlar de religió juntament amb fanatisme i violència, aquesta associació que ha fet el senyor Josep, no sé com es deia el cognom. Josep Canals. Sí, no volia enfocar la cosa per aquí, sinó que volia dir que jo penso que la religió el que té és una funció, fa una funció social, jo penso, que és de que algunes persones que en algun moment de la seva vida es poden trobar en un determinat moment crític, doncs jo crec que la religió els pot ajudar a trobar un sentit a la seva vida i sentir consol, com és el que havia dit també el Josep. Sí. Jo coincideixo amb ell que el consol és una cosa que la religió suposo que sí que pot donar a les persones que són religioses i tot això, no? Jo et dic que per experiència pròpia em va molt de consol sentir-me budisme, però sin embargo no deixo de mirar aquesta mirada de poder, de control que tenen les religions quan són ortodoxes, quan tenen ortodoxia. Una cosa és el que veiem que pot passar, l'altra és el sentiment, com deia la Delfín, que deia: per què tenim que anar a una església i escoltar el sermó del cura? Només anar a l'església cantant qualsevol cosa que no sigui una Ave Maria pot sentir en comunitat. Sí, això també estic d'acord amb això. Vull dir que hi ha, que també ho ha apuntat el senyor Josep. Josep Canals. Sí. Que la religió té un fet que és el de comunitat que omple a vegades molt més que les pròpies paraules en si, no? Exacte, que el fet d'estar tots junts, el fet de compartir doncs una missa o si hi ha un enterrament o un casament, i que tothom és benvingut i tothom inclús a vegades només estar en una església, encara que no siguis creient, sentir la immensitat de la pedra ja et dona pau, perquè a mi passa. Jo vaig a una iglesia i el primer que tinc és pau, perquè hi ha immensitat de pedra. I després volia dir una altra cosa. Que te hacen sentir insignificant. Que no he acabat, no he acabat. Perdó. I volia dir també que, per exemple, doncs hi ha el llibre, per exemple, del Tirant lo Blanc, no sé si sona. Sí, home, jo l'he llegit a la joventut. El Tirant lo Blanc era un... representa que és la història d'un cavaller que fa moltes batalles i que és molt conegut, però bueno, clar, amb les batalles es carrega no sé quants moros i tal, no? Però típic d'aquelles batalles d'aquella època, no? I arriba un moment que aquest el que fa és, quan ja és gran, ja no serveix per les batalles perquè és massa gran i tot això, el que fa és se'n va a una muntanya i allà es fa monjo. i es fa monjo per trobar la pau, la tranquil·litat i la tranquil·litat d'esperit i tot això. Bé, els gurus normalment fan una vida de negoci, de lo que sigui, i quan arriben a certa edat es retiren. Ja a l'Índia te passen molt, tenen negocis, tenen allò, i després es retiren, deixen els negocis i es fan gurus. Això també. I a mi m'agrada que mencionessis el Tirant l'Obram, perquè jo el llegia de joveneta, jo el llegia el Cabelfort, sí, quan era jove, i sortia el Tirant l'Obram. Mai vaig saber com acabava la història, perquè és un conte inacabat. Ara sí, diuen que ja l'han acabat. I la que m'encantava molt era la Carmesina. La Carmesina, sí, era molt maca, una donzella, sí, molt amorosa. La Carmesina. Hi ha tota una història, història d'amor, també, més a amb, més. Sí, la Carmesina m'encantava. Sí, sí, amor i erotisme, també. Sí, sí, sí. Jo me'n recordo que era un còmic, amb il·lustracions de còmic. Doncs sí? Jo només volia apuntar una cosa, i és que totes les esglésies, tot el que és que es dedica a la religió, sempre s'han fundat i s'han constituït sempre on els llocs sagrats de les religions que hi havia abans. Mm. Sempre el mateix lloc ha servit per totes les religions. Mm. Per això donen aquesta pau i aquesta cosa. I bueno, qui vol parlar? Tu, Mary? Mary Poppins. Va a decir eso, pero sombrero y sale aquí. Por no hacer propaganda. A ver, toda la magia del mundo, con lo mágica que eres tú, sale toda la magia. Bueno, pero yo soy creyente, yo soy cristiana. Ya. Lo que no se ha hablado, no sé, porque tampoco está todo el programa, pero yo veo a un grupo que es de espíritas, una asociación espírita, ¿no? Y entonces es una asociación que los quiero invitar un día que vengan al programa para hablar del tema. Ellos buscaron incluso Radio Nicosia para hablar del suicidio, porque tiene muchas consecuencias a nivel espiritual. Entonces el espiritismo es una doctrina que es cristiana, se estudia el Evangelio, pero a través, digamos, del contacto con los desencarnados, que se le llaman. A ver, yo acabo de empezar, no me sé el vocabulario. Cuando yo les cuento algo siempre me dicen que hablo mal. O sea, que no tengo el vocabulario adecuado, ¿no? Que pienso, a ver, si estamos hablando a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero que tienen una serie de terminología que está muy bien y tal. Y está muy bien, ¿no? Y entonces había una conferencia la semana pasada que hablaban de un chico que estuvo en coma, en muerte parada cardiovascular. No le latía el corazón y no respiraba. Y al final lo reanimaron. Y luego, cuando se despertó, él dijo, ¿dónde está mi implante? Y le dijeron, ¿qué implante? Claro, lo último que se acordaba, la gente que había salvado la vida de este hombre, era de su implante, ¿no? Y él dijo, pues lo tiene una enfermera rubia y está, lo puso en el último cajón de tal mueble que está en tal sitio. Y estaban ahí. Y los médicos se ve que se escandalizaban y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay algo más, que sí que hay unas leyes cósmicas, que no hay una religión mejor que otra, porque todos hablan de lo mismo. Simplemente es como decir hola significa más qué tal estás o te saludo que hello. Es una gilipollez. Y porque yo digo que es hola, te mato porque tú dices que es hello y no es hello, es hola, ¿no? Y luego me acuerdo de otro cuento que no sé si es budista o indio, sí, de dónde es, que es un elefante, que cada cultura toca pues un trozo del elefante, ¿no? Y entonces era Dios. Entonces decían, no, es que Dios, pues es duro, ¿no? Y es así como gordete, redondo y alargado. Otro decía, no, es muy grande. Y, o sea, cada uno tocaba una parte del elefante y decía que era Dios. Y resulta que Dios era el elefante entero. Entonces, a ver, el fanatismo, sí, una putada. La gente hace cosas. A ver, todo ideal yo creo que se pervierte, ¿no? Muchas veces, o sea, hay mucha gente, los políticos se ve clarísimamente, o sea, utilizan el ideal del anhelo de la gente para pervertir, para ganar a la gente, ¿no? Y captar energía, incluso hay gente que roba almas, o sea, hay historias ahí de todo tipo, ¿no? Pues por poder, por amor al poder. Y entonces cuando el poder del amor, que es la religión, lo que de verdad predican todas las religiones, sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Muy bien, vale. Tania, ¿tienes algo que decir? No, nada. Pues, Luisa, cuando quieras. Bueno, pues solamente os queda decir esto. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente.